yo siempre he tenido muy buena onda de con los muchachos de Santa Fe, tengo un amigo, un trompetista de Córdoba, que bueno, la época fuerte de los muchachos de Camino y sus muchachos, siempre he tenido con los Palmeras, ¿no? Claro. Yo tenía con los chicos de Trinidad, que donde cantaba Leo, con Sergio Torres, siempre hemos tenido mucha onda y muchos años, y yo he ido y he cantado cuando nos juntamos acá cerca, en los límites de Córdoba y Santa Fe, con San Francisco, por Rafaela, hemos cantado juntos, yo he subido a cantar con ellos, ellos cantaban con nosotros, o sea que siempre he tenido muy buena onda. Bueno, ahora se dio la onda o la oportunidad de grabar, pero no es que hayamos estado alejados, por lo menos en mi caso, yo siempre estaba cerca de ella, aparte me encanta la cumbia, cómo la hacen, cómo la tocan y bueno, cómo la sienten ellos. Así que, por eso digo que para mí fue muy fácil y nunca estaba dejado de eso, sino que ahora se dio la oportunidad de poder haberlo grabado. Claro. Eso podría haber ocurrido hace un par de años también. Claro. Pero bueno, no se dio. Bien. Videla, cuénteme cómo está viviendo esta etapa del cuarteto, donde las históricas bandas se mantienen en la movida cordobesa, pero tal vez no con la misma difusión que nuevas bandas lideradas por jóvenes que están haciendo un trabajo muy fuerte en la difusión y que también se desempeñan sobre los escenarios. Sin embargo, las bandas históricas grandes como La Leo, como Chévere, siguen laburando, siguen en la movida cordobesa. ¿Cómo se hace para vivir con este nuevo mapa del cuarteto? Mira, sí es cierto lo que decimos. Nosotros, por ejemplo, donde vamos, lo que pasa es que Chévere, o en mi caso, el Negro Videla, de tantos años de estar trabajando esto, ya tenemos, gracias a Dios, una marca, un sello, vos decís, bueno, ¿y a quién llevamos para este baile, por ejemplo, para esta actuación, o para este recital, o para este festival? Sí. Y puede ser Chévere, ¿sí? Bueno, o sea, con el solo hecho de decir Chévere, no hace falta tanta difusión como para decir, bueno, recién empezaba, que le tenés que poner, tanta difusión, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, podemos, y la gente sabe que Chévere, bueno, tiene que hacer un tema, qué sé yo, Señora, o tantos otros temas, tantos éxitos, ¿no? Claro. Y la gente ya sabe que vos vas a hacer esos temas tradicionales, que va a haber temas nuevos, que seguramente los discos nuevos que sacamos una vez por año, más o menos, solo se difunden, la gente lo pasa, lo escuchan y saben quién sos. O sea que estamos en una etapa muy linda de Chévere, que yo nunca, desde el año 74, nunca pensé en llegar a esto, ¿no? Claro. Es una etapa hace unos años de reconocimiento, le decimos nosotros, como reconocimiento no solo de ustedes, la gente, los medios, del público, sí, de otros colegas también, que es importante. También de otras bandas. Sí, sí, vos sabés que así que estamos pasando una etapa muy linda, donde la disfrutamos. Estamos como, hace unos años, yo por mi caso, ¿no? Yo hablo por mí, estoy disfrutando, que por ahí no lo hacía antes, no disfrutar tanto de tu carrera, de estar arriba en el escenario, lo disfruto y se me pasa tan rápido, te juro. Recién vengo de hablar de un lugar, en un casamiento de un amigo, una fiesta privada en Carlos Paz, y se me pasó rápido una hora, y me dice, che, tenemos que irnos ya porque tenemos que actuar en el otro lado. Y se me pasa muy rápido porque lo disfruto muchísimo, ¿viste? Estabas en tu salsa. Lo veo como desde otro punto de vista, ¿viste? Claro. Y espero que siga por muchos años así, porque la verdad, nunca pensé llegar a esta parte de mi carrera, de hacer, qué sé yo, por ejemplo, ahora, hacer 50 minutos, una hora, todo con temas propios, con éxitos tuyos, y qué sé yo, es algo muy lindo que, como te digo, espero que siga por mucho tiempo más, porque lo estamos disfrutando mucho. Está muy bien. Videla, este último miércoles se cumplieron 34 años del inicio de la última dictadura militar en Argentina, que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos y 600 muertos en la guerra de Malvinas. En ese momento Chévere ya estaba trabajando. ¿Cómo viviste vos esa etapa que incluyó censura hacia muchas bandas de argentinas? Bueno, mira, yo fui a la marcha que se hizo el miércoles porque me toca muy de cerca, porque bueno, aparte de estar en la banda, ya nos prohibieron muchas cosas en la radio, nos prohibieron nuestros temas, nuestros discos, no se podía pasar nuestra música. Y bueno, ya a mí me tocó una parte también donde yo estuve unos 4 días preso. ¿Estuviste detenido? Sí, estuve detenido, sí, gracias a Dios. Pude zafar de eso, donde mis compañeros, mis cuatro compañeros que estaban conmigo, no los vi nunca más. Desaparecieron. Y ¿Con qué excusa te llevaron? ¿Cómo? ¿Con qué excusa te llevaron? Mira, yo estaba estudiando en la Escuela de Artes, acá en la universidad, y donde yo estudiaba con dos compañeros más, que según ellos eran eran montoneros y andaban en esa otra cosa, ¿no? Claro. Y bueno, me llevaron eso porque yo figuraba en su agenda, sus vecinos de la casa, y si acá frecuente, yo era ya un poquito conocido, era Muchero, claro. Negro Videla, y ya que viene el negro, que se llama Pompón. Y después yo estaba trabajando, sacando temas por un disco en acá 30 kilómetros de Córdoba, en Agua de Oro, y fueron a mi casa, y bueno, en esa época no había teléfono, así mi viejo no me podía avisar. Claro. Allanaron toda mi casa y después me fueron a buscar donde yo estaba, porque mi papá le dijeron dónde estaba yo trabajando, claro. Tocando música, estábamos sí, en sí, una casa sí. que habíamos alquilado. Y fueron, me buscaron ahí, y bueno, y me llevaron a una imprenta montonera que estaba cerca de mi casa, una 20 cuadras de mi casa. Sí. También, y bueno, ahí me estuvieron detenido. Los cuatro días me estuvieron ahí, y a mis compañeros, al segundo día los llevaron a otro lado que no se sabía dónde, los vino a buscar, los llevaron. Bueno, yo tuve la suerte de que me dejaron ahí, porque bueno, era porque era conocido, porque realmente no tenía nada que ver, qué sé yo. Dios sabrá, los otros chicos me decían que no tenía nada que ver, pero claro. Bueno, yo la verdad que lo sabía, pero sé que fueron mis compañeros y lo sentí mucho, y bueno, y fui a esa marcha porque de verdad, lo sentí mucho, y sentí muchos compañeros de colegio mío que no están, vecinos también, y bueno, fue muy duro, muy triste, y sobre todo para nuestra carrera fue muy feo que no te puedan difundir tu música, y que bueno. Fue cosa muy triste que uno siempre tiene que recordarla, ¿no? Porque no se te puede ir de retinas. No, no sabíamos esta faceta tuya, realmente nos estamos enterando ahora y nos impresiona mucho. Lo que sabíamos, que nos contó uno de tus compañeros, Alberto Guillén, fue que en ese momento las autoridades obligó a las bandas de cuarteto a sacar un carnet de músico de arte menor, tal así lo consideraban las autoridades de la dictadura militar, donde los obligaban a rendir examen ante la Sinfónica del Teatro Colón, aquí en Buenos Aires. Se terminaban encontrando con que esas mismas personas que les tomaban examen también pertenecían a algunas bandas de cuarteto, por los cuales sufrían muchas trabas burocráticas. ¿Vos también tuviste que sacar este carnet? Sí, sí, sí, lo sacamos. Lo que pasa es que yo venía de antes, yo me asocié al sindicato de músicos porque mis viejos me dijeron, cuando empecé a actuar como profesional, que fue a los 13 años, yo ya venía con, no en el caso de Beto, de Alberto, yo venía ya afiliado al sindicato, o sea, para mí no fue problema. Yo, mi viejo me sacaron un recurso de amparo, porque era menor, para que pueda trabajar como músico profesional. Entonces yo, en esa época, no tuve que rendir, pero me asocié al sindicato, yo estaba socio. Pero los chicos de esa época, sí es cierto, como decía Beto, le obligaron a sacar un carnet profesional, rendir y todo como músico de arte menor, ¿no? Que no sé, la música es para todo igual. Pero bueno, esas cosas, esas pavadas que en definitiva no llevaron a nada y que llevaron a todo ese... eso tan feo que pasó en los argentinos. Y estas trabas burocráticas, sumada a la imposibilidad de difundir los temas en las radios y a las razzias que se hacían en los bailables populares, ¿terminaron perjudicando la actualidad de Chévere en ese entonces, Negro? Mira, yo creo que no. O sea que en el pasar de los años, yo primero creí que sí, pero después cuando pasaron los años, parar el fútbol, mirar para atrás, parar un poco la pelota, decir, pucha, no ayudaron, porque viste que acá en el país todo lo prohibido por ahí, termina como dando más impulso. Claro, viste, como te da más impulso. Mira la pavada de esta gente, ¿no? De prohibir de eso, porque la gente, lo prohibir le gusta más, y siempre va a ser, creo que va a seguir siendo así. Entonces nos dieron como más cartel, nos dieron un apoyo, si es cierto, por eso, porque la gente iba a los bailes, lo mismo, aunque sabía que después hacía una raza y lo llevaban, por más que tuviera documento y todo lo demás. Y yo me acuerdo una pavada que nos dejaron hacer publicidad, íbamos a un lugar acá cerca, a 80 kilómetros, que se llama James Cray. Sí. y teníamos que decirle James Gray, o sea, para cagarse de risa, ¿no? Era tanto, qué cosa, qué increíble, ¿no? Claro. De gente con, le decimos nosotros, gente que lo ponía en la radio y una puta vida lo había escuchado, ni siquiera escuchaba la radio. Claro. Y estaba el director de artístico de la radio. Un tipo que todas las veces lo único que hacía era pintar todo lo que veía, pintado de rojo y blanco, y cortar el pelo, y el pelo, cortarse el pelo, ilustrarse, y así llegaba el general. Claro. Y vos sabés, claro, gente con, como decimos, con dos milanesas, como los caballos, con claro. dos milanesas al costado de la cara, ¿viste? Claro. Mirando para adelante y no sabía por los costados lo que pasa, pero imagino. Bueno, gracias a Dios, eso no iba a andar y bueno, anduvo. La última pregunta sobre este tema, sobre este tema en particular, Negro, es sobre un tema que es muy conocido en la historia del cuarteto, y es el tema de Don Goyo, que cuenta la historia, que lo encontraron a Don Goyo muertecito en el arroyo, amarrado con matalvas y flotando dentro del agua. Alguna vez Rodrigo el Potro Cordobés, en el Luna Park, lo cantó junto a la Leo, haciendo un homenaje a los orígenes del cuarteto, y dijo que estaba dedicado para la dictadura militar. ¿Es así esto, Videla? Mira, nosotros también creemos que sí, creemos que se fue hecho así. Pero es un tema que lo tomó Carlitos Rolán a eso. Sí. Y no sé si lo habrá hecho adrede o no sé, porque es un tema de origen centroamericano a ese tema. Ajá. El autor, no sé si lo habrán hecho ellos, ¿sabes? Nosotros, después los que vinimos en la época de Rodrigo, los que vinimos un poco más allá de, o sea, más pronto de Roland, tenemos unos años menos, lo tomamos así, ¿no? Pero realmente no sé si lo habrán hecho así, a propósito, o habrá sido que le salió justo. Eso, la verdad que no me animo a decirte si fue por una cosa o por otra. Está bien. Bueno, antes de dejarte tranquilo, Negro, queríamos preguntarte, y con esto damos por finalizado la entrevista, sabemos que en el verano estuviste trabajando en el teatro de revistas, y que este nuevo impulso dio lugar a un rumor de que estarías abandonando Chévere para impulsarte como solista. ¿Esto es cierto o son rumores, Videla? Mira, estamos pensando con los muchachos, porque no es, más que problema mío, es problema de todos, de Chévere mío, porque me ha surgido a través de eso una serie de trabajos donde son importantes para mi carrera, y es una nueva beta, y es algo que siempre lo tuve en la manga, ¿no? Y son cosas que a esta altura de mi vida las quiero hacer. Me quiero dar esos gustos. Inclusive ahora, mira, te di cuenta, esta semana que viene hemos agarrado vacaciones con Chévere, porque yo empiezo el jueves a hacer teatro nuevamente la Semana Santa en Carlos Paz. Ajá. Con otra compañía. Y donde me gusta mucho esa letra, me tentaron para hacer una vez por semana o dos veces por semana gira por todo el país. Ajá, con mira. La compañía esa, y en Carlos Paz una vez por semana por lo menos estar hasta fin de año, en la vacación de julio hacer los 15 días al teatro, y ya para ir haciendo teatro, para proyectando todo para el verano, ¿no? Claro. Y es algo que no me disgusta hacerlo, porque me encantó, me gustó mucho. Como te digo, es otra beta, otra forma de estar con la gente, me gusta mucho más tranquilo, algo ya programado, algo que más tranquilo, sobre todo eso. Y vos sabés que es algo que hemos estado charlando con los muchachos, y vamos a ver cómo le podemos dar forma para poder hacer las dos cosas, que sería interesante para mí poder hacer las dos cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, Dios dirá que voy a hacer, todavía tengo tiempo para que lo podamos pensar entre Chévere y yo. Muy bien, Videla, queremos agradecerle que nos haya brindado unos minutos en esta noche de laburo. La verdad fue una nota para nosotros muy, muy rica, y de mucho interés. Bueno, hermano, muchas gracias a vos, a toda la gente de la tribu, a toda tu gente, de verdad, porque fue una linda nota, me gustó mucho, y bueno, para mí no es ningún sacrificio poder hacer una nota, ni mucho menos. El día, yo siempre digo, el día que yo no quiera hacer una nota, que no quiera viajar, que no quiera irme de mi casa para actuar, o que no quiera sacarme una foto, firmar un autógrafo, va a ser el día que voy a decir, mira, hasta acá llegué, porque uno trabaja y lucha y hace difusión para eso, entonces no puedes negarte a todo esto. Entonces, pero ahora, por lo menos, hasta ahora tengo muchas ganas de hacerlo, y me siento muy bien y me siento cómodo.